Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El camino de la vida humana, el camino del hombre en su vida, es un camino espiritual, un camino en el espíritu. El hombre, por el pecado original, tiene que ser enseñado por Dios cómo vivir su vida. Por eso, en la vida del hombre, primero tiene que darse la obediencia a Dios, que eso es la fe. Un don de Dios que se da al hombre para que se abra a todo lo divino, a todo el mundo espiritual. En la obediencia está la apertura del corazón del hombre a Dios. En la desobediencia está la cerrazón, el corazón se cierra al mundo divino, al mundo espiritual. Los hombres hoy día viven sin fe y por tanto viven sin obediencia a Dios y viven con un corazón cerrado a las cosas de Dios. Un corazón, por tanto, donde solamente reina el pecado, el mal, la obra de Satanás. Cuando el hombre no obedece a Dios, no obedece sus leyes, sus mandamientos, cuando el hombre no busca en Dios su camino en la vida, la voluntad de Dios, que eso es caminar en esta vida, entonces los hombres construyen un mundo, una sociedad, una iglesia que no sirve para nada. Solamente sirve para vivir en el pecado, obrar el pecado, justificar el pecado de muchas maneras, aplaudirlo, exaltarlo e imponer ese pecado, esa obra pecaminosa a los demás, que es lo que se ve por todas partes en este mundo maldito. Es la verdad lo que conduce hacia la salvación y el camino hacia un mundo nuevo, hacia un mundo transformado, hacia un mundo donde no haya mal, no haya pecado, no haya enfermedades, no haya guerras. Ese camino lleva hacia Cristo Jesús, hacia la verdad. Un mundo donde no camina hacia la verdad, que es Cristo, sino que camina hacia todo ese relativismo en todos los campos del hombre, moral, espiritual, filosófico, político, económico, etc. Es un mundo que camina hacia la autodestrucción del propio hombre y del propio planeta Tierra. Es la verdad lo que conduce, lo que guía hacia la salvación. Es sólo a través de Jesucristo, a través de la verdad, que la salvación se le va a dar al hombre. La salvación es la retención. Retención del alma y retención del cuerpo. No es a través de las ideas de los hombres, de las nuevas espiritualidades que hoy hay por todas partes, lo que salva al hombre, lo que transforma este mundo. Ahí están los ufólogos, todos perdidos, buscando un mundo nuevo, una transformación del hombre y de este planeta Tierra, siguiendo falsas espiritualidades, todos engañados, porque estamos en el tiempo de los falsos profetas. Este mundo no puede cambiar sin Cristo Jesús, sin la verdad absoluta. Por más que te dedicas a dialogar, a charlar con los hombres, nunca vas a poder cambiarlos, sino que antes ellos te van a cambiar a ti en ese diálogo. Con los hombres no hay que dialogar, hay que darles la verdad, porque eso es lo que hace Dios con el hombre en el pecado original. Empieza Dios a enseñar al hombre la verdad de su vida. No dialoga con él, no habla con él. Como el hombre hoy día no quiere maestros, no quiere obediencia, no quiere escuchar, no quiere autoridad, por eso el hombre se dedica a perder el tiempo en el diálogo. El diálogo destruye la iglesia. El diálogo destruye el mundo. El diálogo no conduce hacia la salvación ni hacia la santificación de las almas. Solamente la verdad conduce hacia la salvación. La verdad. Pero hoy día, como somos como Pilatos, ¿qué es la verdad? Pues ahí nos quedamos dando vueltas en nuestra mente a esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y nunca la respondemos, nunca. Porque no nos interesa la verdad. Solamente nos interesa dar vueltas en nuestra mente a nuestras ideas, charlar sobre muchas cosas, parlotear y ahí quedarse en el parloteo diario, sin exponer nunca una verdad. Jesucristo es el camino y es sólo a través de él. Y por tanto es solamente aceptando quién es Jesús. Cosa dificultosa hoy día para los hombres de hoy. Hoy los hombres se inventan su Jesús, como se inventan una iglesia, como se inventan una doctrina. ¿Cuántos falsos cristos hay por todas partes? Para mí Jesús es esto, un profeta, un hombre bueno. Para mí Jesús es un extraterrestre. Para mí Jesús es lo que te inventes en tu estúpida y loca cabeza. Hay que aceptar lo que es Jesús. Y para aceptar lo que es Jesús, hay que escuchar primero a Jesús. Jesús es Dios. Hay que escuchar a Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Porque sin esa obediencia a la verdad, el hombre no es capaz de ver la luz de Dios, sino que siempre va a estar en las tinieblas que se mueven en este mundo por todas partes. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La obediencia a la verdad se lleva al hombre hacia la vida divina, la vida que está en Cristo Jesús, que es una vida en el Padre, una vida en el Espíritu, una vida en la obra de la verdad. Y esa vida es luz, luz de Dios. En la vida está la luz. La luz es la manifestación de la energía. Donde hay luz, hay energía. La vida divina es la fuerza de Dios, la energía de Dios, el Espíritu de Dios. Es lo sustancial. Estar en la vida, vivir la vida y no la muerte. Permanecer en la vida, perseverar en la vida, en una misma verdad, es el fundamento del hombre, porque es el fundamento de la vida divina de Dios. Y ese fundamento es luz, se ilumina, se irradia, atrae. El amor de Dios atrae. Lo que no es amor, divides, separa, no produce luz. Estamos en un mundo donde reina la muerte, un mundo de oscuridad, que es la noche, el mundo del demonio, el mundo de los ángeles caídos, el mundo de Satanás, tiempo propicio para pecar, para estar en la luz de Dios, para ver la luz de Dios, para irradiar la luz de Dios, para hacer luz para otros hombres. Tienes que vivir en la vida de Dios, que es una vida en el Espíritu. No tienes que vivir en tu vida humana, que es una vida llena de razones, una vida racional. Dios no te ha hecho racional, Dios te ha hecho espiritual. Después el pecado original te ha hecho racional, cerebral, enquistado en tus ideas. Te meces en tu lenguaje humano. Caminas en la vida dando vueltas a tus ideas, a tus opiniones, a tus filosofías. Y caminas mal. Y no te das cuenta que caminas mal. Porque para ti lo más importante en la vida es tu idea, tu razón, tu opinión, tu juicio. Y hay de quien te lleve contraria a tu juicio. Le miras mal, lo despedazas, te llenas de ira. Hoy la gente vive colgada de sus juicios, dando culto a su razón humana y haciendo de su vida una insensatez. Jesucristo es el camino y no hay otro camino. Cuando el hombre sigue otro camino en su vida, como es el camino de la razón, de esa racionalidad sin fe, de esa razón sin la guía, sin el norte de la fe, entonces ese camino no conduce a Dios. Porque solamente hay un camino que conduce a Dios, Cristo Jesús, la verdad absoluta. Y en la obediencia a esa verdad absoluta, la vida de Dios, la luz de Dios, la vida que es luz, la vida que manifiesta la luz, que irradia la luz, que comunica la luz. Y en la luz los demás pueden ver. Hay que ser luz, no tinieblas en este mundo, que ya este mundo es un mundo de tinieblas. Hay que llenarlo de luz. Hay que llenarlo de vida divina, de amor divino, de verdad divina. De otra manera, en este mundo solamente va a reinar la muerte, la oscuridad por todas partes.